de quererte demasiado, la locura de mi triste corazón. Y ahora que seas tú, mujer divina, la que tienta entregarme un gran amor, poco a poco siento que te estoy queriendo. Jamás, nunca más te olvidaré. Te amo tanto, no puedo más.